Pues bien, ya estamos aquí de regreso y seguimos con las buenas noticias para todos ustedes que nos estén escuchando en su casita, ¿verdad? Acostaditos y bien tranquilitos porque está lloviendo por acá, no sé, por sus casas, pero comuníquense con nosotros, recuerden que hay regalos. La siguiente noticia es de la fuente de tierraamerica.net. Esta sale el 23 de octubre y bueno, nos dicen que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, recibió el 16 del mes de octubre en México el Caracol de Plata, que premia iniciativas iberoamericanas en comunicación sobre asuntos de responsabilidad social. Este premio nos alegra y anima mucho, pues reconoce los esfuerzos que hacemos en América Latina y el Caribe por generar conciencia sobre problemas ambientales, dijo a Tierra América Rodi Oñate, oficial de comunicación de PNUMA. El premio honorífico, que desde el 2000 se otorga anualmente a agencias de publicidad, medios de comunicación y organizaciones sociales, se entregó al PNUMA por su apoyo a bibliotecas y videotecas ambientales, festivales de cine y de arte relacionados con la ecología, así como talleres periodísticos. Especial mención tuvo el patrocinio de PNUMA a servicios informativos como Tierra América, una publicación independiente semanal sobre ambiente y desarrollo producida por la agencia de noticias Interpress Service e impresa a más de 20.000 diarios ibero-latinoamericanos. El Caracol de Plata fue creado por el empresario mexicano Manuel Arongo y su jurado participan 11 expertos de 11 países, ¿no? Así es. No, se puso nerviosa, es que la están mirando aquí fijamente. Es que estoy viendo tu celular que no deja de sonar, Fabián. Ya contesta, por favor, porque me pone nerviosa. Manden los mensajes, mejor no nos llamen, por favor. No, que sí llamen, para tu celular bueno, no. Bueno, para mi celular no, llámenos más bien, porque tenemos regalos. De hecho, Sandra está muy emocionada con el artículo. Comenta brevemente, Sandra. No emocionada, estoy con los escalofríos, bueno. Ya está tremendo, hay que leerlo. Se llama La Ética del Comer y viene aquí en Teorema Ambiental. Tenemos varios ejemplares para usted, está súper interesante, tiene que enterarse de lo que estoy leyendo. 5604-8229, 5604-7926, 01800-670-1680 es nuestra alada sin costo nacional y el celular de Fabián está sonando y ojalá sea por sus mensajes 5534-165229 y también hay un correo electrónico y ese es radioambiental@gmail.com. Olin Cabán, agua dulce para tu alma. Bueno, regresamos a esta nota. Bajamos de una buena noticia como fue el asunto de Manuel Arango, que el Arango creó el premio del Caracol de Plata, premiando a PNUMA, y pasamos a otra nota que, bueno, es de manglares. En el aspecto de los manglares, tenemos algunas cosas que realmente nos preocupan muchísimo. Hemos escuchado que se creó una ley para proteger los manglares y que están, de alguna forma, se va a comenzar a multar a gente en cuanto a los manglares. Vamos a hacer también otro programa sobre esto. Y perdónenos por el vamos a, pero realmente estamos en el plan del asunto. Tenemos mucha tarea. Bastante. Por hacer. Entonces se los prometemos que así va a ser todo, les vamos a informar a su debido tiempo. Así es. En este aspecto se comenta que hay una ley que, bueno, de alguna forma va a multar a la gente que impacte a los manglares. Los manglares, si ustedes no lo sabían, son zonas boscosas que están entre el mar y el continente. Son esos, de alguna forma, árboles que parece que de repente tienen en el suelo a su alrededor como popotitos, ¿sí? Son árboles, es el manglar rojo, el verde y el negro. Perdón, es el negro, el blanco y el rojo. Sí, muchas gracias. Gracias, Ramón. Y entonces ahí tenemos esos tres manglares que son muy importantes. Porque, por un lado, son el la incubadora de muchas de las especies del mar. Ahí llegan alrededor, no sé, más de la mitad de las especies del mar. Se ha comentado. Bueno, no quiero decir tantos números, pero lo que sí quiero decir es que es muy importante desde el punto de vista de que las especies llegan ahí y de alguna forma es una incubadora. Por otra parte, también ha ayudado en cuanto a las marejadas e incluso los tsunamis de alguna forma a acolchonar el impacto. Pero ¿qué pasa? Se están construyendo hoteles, como tenemos el caso de Quintana Roo y muchas partes del mundo también, o están construyendo granjas camaronícolas y está talando esto. Tenemos una pérdida muy, muy grande de manglares, casi tanto como las selvas tropicales, que ya nada más tenemos el 10%, se está acercando a ese porcentaje. Entonces, de alguna forma, la jornada también comenta sobre esto, de ahí la tomamos precisamente esta nota, en la que dice que Semarnat interpone recurso para revertir fallos sobre manglares. La sentencia que ampara a Amdetur se sustentó en un artículo que está derogado, aduce necesario intensificar la capacitación de jueces en el tema ambiental. Y bueno, la Semarnat interpuso un recurso de reclamación para revertir el fallo de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual otorgó una suspensión definitiva a la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, Amdetur, en el juicio de amparo que esta entabló en contra de la actualización de la norma oficial mexicana NOM 022 de protección a los manglares. En el contexto de la jornada de revisión de las conclusiones del tercer simposio internacional de manejo de ecosistemas marinos tropicales, José Luis Luege Tamargo, titular de la Semarnat, subrayó en entrevista que el equipo jurídico de la dependencia presentó dicho recurso la semana anterior y confió en que la nueva resolución judicial no solo le será favorable a la Secretaría, sino que también será emitida antes de que concluya la actual administración. Él comenta que ya se interpuso el recurso y fue esta semana, y están seguros de que ese recurso lo vamos a ganar y será antes de que termine ese sexenio. Lo importante es que estamos acabando con esa zona muy importante del planeta. ¿Este sexenio? Es lo que dicen ellos. O sea que nos queda muy poco para poder ganar. Ah, eso es lo que dice, pero tenemos una llamada. Así es, nos llamó Alejandro Castañeda, él nos llama de Tecámac. Un saludo a toda la gente que está por allá. A todas las... Dice que saludos a Sandra. Oye, Sandra, este es el programa de nosotros. A ver, ¿te lo quieres robar o cómo está el saludos, rollo? Saludos, Alejandro. Saludos, saludos Alejandro. Seguro y pues, también le manda saludos a Dulce, a Fabián, sí, a Ramón, pues, a Curiel. Yo creo que aquí nuestra telefonista, yo creo que no se puso bien, porque aquí nada más dice Sandra, ¿verdad? Él se gana la revista también de Teoremas, dice que ustedes sigan llamando aquí. Pues un abrazo de parte de Sandra, ¿verdad? Porque pues yo, ¿para qué me meto en este chisme? Vamos con otra nota, por favor. Completamos esta nota brevemente. Una persona, un investigador del Instituto Politécnico Nacional nos comenta, precisamente en una nota de Teorema, algo más sobre los manglares. Félix Pico comenta que esas barreras naturales no pueden ser suplidas con criterios judiciales o pretextos desarrollistas, añadió, para luego enfatizar que no solo se debe defender la norma que protege a los manglares, sino que incluso se debe fortalecer para que nadie juegue ya con el medio ambiente. Es lo que comentan de alguna forma diferentes expertos. Incluso lo dicen de una forma más severa de lo que estoy comentando. Ya no llegué a esta nota por, digamos, que el tiempo me está persiguiendo. Por último, quiero comentar en estos dos breves minutos algo que me parece pero terrible, terrible de verdad. Es Cuatro Ciénegas. Ay, sí, por favor. Auxilio, socorro. En esa zona, que es en Coahuila, ahí han comenzado a... Les comento brevemente el asunto. Han escrito acerca de él Homero Adilgis, que fue del grupo de los 100, que por cierto ayer presentó un libro que se llama, si mal no recuerdo, En búsqueda de Arquelón, que sale en la editorial, Dios mío, olvídenlo, pero está En búsqueda del Arquelón. Lo presentó ayer precisamente y habla, es un libro de 15 años que realizó sobre las tortugas. Pero bueno, en este caso no es algo tan alegre, es El crimen ecológico del sexenio, comenta sobre Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas, para resumirlo en este minutito, muy brevemente, es un ecosistema único. Aquellos que han escuchado de Galápagos, en la cual Darwin desarrolló muchas de sus teorías, la teoría de la evolución, ¿sí? En esa zona es algo similar el caso de Cuatro Ciénegas. Cuatro Ciénegas es un ecosistema en el cual hay estromatolitos. Los estromatolitos son de alguna forma parecidos así como los corales cerebro, ¿sí? Son rocas, son fósiles, ¿sí? De lo que fue alguna vez la vida microbiana en el pasado. La NASA ha estudiado muchísimo esto. Vienen de la NASA a estudiarla y nosotros, ¿qué creen? Uno, se tiene un basurero, el cual se dio bastante dinero, lo dio dinero dos fundaciones importantes para limpiarlo y no se limpió. Lejos de limpiarse, se perdió ese dinero. Fue Nature Conservancy y WWF consiguieron 5 millones de pesos para mover el basurero del lugar. Pero nadie pudo dar cuenta de ese dinero. ¿Quién sabe dónde quedó? Se perdió. Ay, pero raro. Por otra parte, algo importante, lo que más me preocupa es que Lala y de alguna forma Soriana tienen ahí cultivos de alfalfa, están chupándose el agua, alrededor del 75% o 70% de la zona se ha perdido, incluso hay una laguna que ya se perdió y comenta el encargado de Conagua, pues que se evaporó, ¿no? Y finalmente tenemos responsables, señores, tenemos Lala, tenemos Soriana y tenemos también a Cristóbal Jaime Jaques, director general de Conagua, que ha dado estos permisos, a Gabriel Villarreal, presidente municipal de Cuatro Ciénegas, Susana Moncada, directora del área protegida, y bueno, Lala y Soriana, realmente los hacemos responsables de la pérdida de este ecosistema si no revierte en algún momento algo. No es un ecosistema de México, es un ecosistema del planeta. Somos responsables todos y en particular ellos. Les invito a que con su compra hagan su voto y digan sus palabras. Y pues, los telefonitos para que nos llamen, ¿no? Sintoniza Radio Ciudadana, estás escuchando Olincaban por una cultura ambiental en movimiento y tenemos teléfonos abiertos para tu participación y para que opinen sobre esto, ¿no? Sobre Cuatro Ciénegas y toda la contaminación. Y todas las noticias que han. Si comentado. No nos vamos a evaporar de coraje nosotros. También. 5604-8229, 5604-7926. Hay una alada nacional sin costo y es el 01800-670-1680. Vamos a ir un corte y regresamos aquí a Olincaban.